Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El poemario La Toya, Memorias de una mujer desmemoriada, de la poetisa ambateña Victoria Tobar Fierro, se presenta el domingo 28 de septiembre a las 10 horas en la Iglesia de Paz en Ambato. Tobar Fierro, nacida en 1943, propone en esta obra una narrativa espontánea que pasa al cuento breve, a la poesía novelada, fusionándose con el ensayo ligero y la crónica. La Semana de Cine y Fotografía de Polonia se realizará desde el miércoles 1 hasta el domingo 5 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 8 películas realizadas por destacados directores polacos conforman esta muestra. Como parte del ciclo se realizará la exposición fotográfica de Rommel Betancourt y Diego Meneses Figueroa, la cual abarca la temática del cine polaco y su historia. Internacionales. Asunción del Paraguay. La artista plástica paraguaya Regina Jornung representará a su país en la Bienal de Arte Contemporáneo 2014-2015, a realizarse del 24 al 26 de octubre en el Museo del Louvre, en París. Regina Jornung se inició en el mundo artístico creando una galería con objetos indígenas y arte contemporáneo. En sus pinturas se destacan elementos como máscaras, coronas de plumas, sonajas, recipientes de barro y, por sobre todo, tejidos étnicos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.